for you. Buenas noches, Moncada en Juego 3, sexto programa. Hoy nos toca un programa melódico, un programa romántico y un programa dramático. Estamos en un nuevo Songs Day, un programa que sé que a los foreros os gusta, que os gusta tener una selección de canciones a manos del Mech Team. Un Mech Team compuesto hoy por tres de los cuatro miembros y sorteamos al primero. Fukui, hola, buenas noches. Hola, buenas noches Samuel, buenas noches a todos. Una noche más con un programa especial que a ver si a la gente le llega al corazón, que es la idea. Yo espero que la gente acabe con Kleenex, yo lo espero. Al menos ese ha sido mi objetivo final del programa. Que la gente se dé cuenta de que los videojuegos pueden ser igual de sentimentales que puede ser un libro o una película. Señor Freeman, buenas. Muy buenas. ¿Cómo están? Pues bien, con muchas ganas en este programa. Siempre está claro que en un programa musical la relación entre yo y Yuri va a estar presente. Así o sea, habrá dedicatoria. Por supuesto. Y tercer micro, señor Sefirot. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Una sorpresa tu presencia. Sí, bueno, yo tengo que decir que vengo a sustituir a nuestro amigo Javi. Sí, que está con anginas y con 39 de fiebre. Le saludamos desde aquí. Saludos desde aquí, campeón. Y que se recupere pronto. Así que tus temas y los textos que vas a decir, salvo tu aportación, son los de Javi. Exactamente. Bien, pues vamos a aportar... Bueno, esperemos aportar hoy un pedacito de nuestro corazón a vosotros a través de nuestras músicas. Hoy decir que, como dato curioso, haremos la lista de lanzamientos antes de empezar el Songs Day. ¿Por qué? Sencillamente para no romper el clímax que queremos crear con el Songs Day de hoy. O sea, pasar de algo sentimental a algo tan ufano y de broma como suelen ser la lista de lanzamientos. Así que hoy lo haremos primero. A ver qué tal sale el experimento. Tengo sorpresitas de tracks musicales. Sé que el primer track que va a sonar te va a encantar. Vas a saltar de la silla. Esperemos. Lo sé, sé que te va a gustar. Bueno, en fin, no digo nada más. Se te iba a escapar, qué grande. Dejo las sorpresas para luego. O sea, nada, volvemos en un minutito y empezamos con la lista de lanzamientos. De las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos. No. ¿Por qué eres tan malo? La discoteca va a bailar con todas estas chicas. Es broma, David, es broma. Sí, sí, uy, qué broma, un cachondo. Esta es la que yo quería ponerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Hola! Como es brutal, es brutal esta canción. No sabes lo que me ha costado encontrarlo. Que va a pues ya me lo imagino, yo pensaba que lo habías grabado. Estamos hablando de una parte de la selección tracks del Dancing Stage Fever, que suenan pues a canciones para poder bailar con la alfombra. El sábado tuvimos una sesión de baile y quería rememorarlo y compartirlo con vosotros. Qué grande fue. Empezamos con la lista de lanzamientos. En Xbox tenemos un titulazo que es Ninja Gaiden Black. Efectivamente, muy grande y con un modo más difícil. Más difícil aún, que sale. Venga, vamos a rezar. Que salen el doble de enemigos. Además tenemos, creo que son 10 armas nuevas, nuevos trajes. O sea, realmente es engloba lo que conocíamos como Ninja Gaiden y además incluye dos de los packs que salieron exclusivos para Xbox Live. Pues bien, Microsoft ha decidido juntarlo todo en un solo DVD. A 30 euros vale realmente la pena. Realmente es una compra obligada para todos los poseedores. O, de Xbox. O los que no lo posean pueden hacer como yo, que será 360 más Ninja Gaiden Black. Un pack tremendo. Seguimos con Fable, The Lost Chapter. La nueva, digamos, la reedición de Fable. Esta vez es la edición de PC que la pasan a Xbox, tal cual. Pero seguro que Fukui quiere aportar algo. Bueno, sí, vuelvo a recomendar este juego que para los que aún no hayan jugado, después de todo el tiempo que hace que salió el juego, con estas novedades, que no desaprovechen la oportunidad y lo jueguen porque vale mucho la pena. Seguimos. ¡Hala! Pensaba que ibas a hacer el comentario del Fable que te había gustado. ¿Cuál? El del Fable, de la hoja de texto. Ah, el comentario, por supuesto. Comentarios frimenescos, by como Freeman, de costumbre. Claro. Pero bueno, este está bien. Dice Fable de los Chapter. Molinex encuentra el Grial y Excalibur se va de farra. Bien. Está bien. Te lo acertamos. Sí, al menos ha subido un poquito el nivel con respecto a la semana pasada. ¿Qué le hiciste? A la una de la noche, no a las tres, como de costumbre. Eso. Bien. Seguimos con PC, con juegazo, ojo juegazo, Age of Empires 3. Oh, estoy viciadísimo ya. ¿Sí? Pues sí, mira, sí. Qué mejor que tú que contarnos al respecto. A ver, es una mezcla entre lo que eran los Age of Empires clásicos y el Age of Mythology, una mezcla que les ha salido bastante bien. Si bien han hecho juego bastante casual, bastante fácil para la gente nueva en el género de estrategia. Pues yo lo agradeceré, creo. Sí, pues aún así el juego da muchas horas de vicio, o sea, te engancha enseguida. Misiones, más misiones y formas de pasarte esas misiones de una manera u otra, y a mí me tiene enganchadísimo. Dicen que aún así no llega a la altura del 2. A ver, hay al menos opiniones. Es lo que me comentó. Para todo gusto. Sí, Rise and Fall. Rick Goodman ha de volver con su Civilization at War y ahí la estrategia volverá al nivel de Rome Total War. Civilization salió hace poco, Civilization 4. Que más o menos es un estilo más de gestión. Es diferente, o sea, la gente que espera un Age of Empires 2 no es el Age of Empires 3, o sea, es una estrategia un poco diferente, pero aún así no deja de ser malo, sino diferente. A mí me ha gustado. Seguimos entonces. Seguimos con otro que también has probado, Fukui, nosotros también, pero en otra plataforma. Hablamos de Pro Evolution Soccer 5. Sí, por fin tengo que comentar que he probado el modo online, que era lo que me faltaba por probar, y vaya vicio, o sea, no paro, porque hay como ligas online, o sea, hay la primera división, segunda, tercera, tercera B, amateur, que según vas jugando partidos con gente, vas subiendo. Y bueno, ya estoy en la mitad de la tabla de la liga amateur, con 3 victorias, 4 derrotas y 3 empates. Y bueno. Es un vicio, es un vicio. Mira lo que he hecho en risitas, se le pone de tío, que estoy a la mitad. Sabía que subir la nota del Pro Evolution del otro día, ¿eh? Hombre, yo tengo que decir que con el modo online sube muchos enteros, claro. Pero no había tenido oportunidad de probarlo, pero sí, porque no es lo mismo jugar con la máquina, o sea, yo en lugar de echarme un partidillo en 5 minutos con la máquina, lo doy a jugar online, partida rápida, el primer contrincante de mi nivel que encuentre, jugamos, pim pam. Se divide por niveles. Personas. Sí, o sea, tú puedes jugar con gente de cualquier nivel, si te atreves, hay gente muy, muy, muy buena, pero hiper buena, que te meten unas palizas de infarto, o buscar gente de tu nivel y jugar con ella. Seguimos. Perdona, sí, dime. Qué bueno era este tema para bailar, ¿eh? Mucho. Me acuerdo, fue de los que empecé a pillarle el truco. Sí, exacto. Sí. Seguimos con Nintendo DS y un nuevo Spyro, Shadow Legacy. Hacía falta mostrar un Spyro oscuro. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Por qué hacen estas cosas? Es que no lo sé. Bueno, niños, vienen navidades. Son de Vivendi, ¿verdad? Todavía. Por supuesto, por supuesto, son de Vivendi. ¿Cómo no? Es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Seguimos para seguir un poco en la línea. Sí, este mola. Bueno, realmente novedades no aporta nada. Sigue teniendo los personajes seleccionables. O sea, Spyro vuelve a perder protagonismo, por así decirlo. Salvar dragones, recoger gemas. En fin, no aporta nada. A la gente que le guste Spyro, sí, a la gente que le guste Spyro, sí. Pero es que ya van 7 Spyros, creo. Una barbaridad. Sam, una pequeña puntualización. Sí. En Xbox, sí. Creo que te has sí, dejado, he dejado uno. Uno. Sí, lo sé, pero lo iba a añadir luego. Vale, vale. Gracias, vale, no, vale, gracias, vale. Pero nada, sí. Nada. Lo he visto luego, sí. Seguimos en GameCube. Con uno que dicen que promete, sí. Que es Fire Emblem Path of Radiance. Promete bastante, sobre todo es un juego de horas y muchas horas. Sí, es largo y se ve que el argumento tiene buena pinta. Junto con Baten Kaitos y Tales of Symphonia, los es de, de sí, Cube, es curioso los cuberos, una... ya tenemos tres no, RPGs. Es lo que iba a añadir, es curioso que una consola con tan poco stock, títulos como GameCube, a mi parecer tenga más nivel incluso en rol que Play 2. Hombre, en Play 2 tiene muchos. En calidad, no, pero digo en calidad, ojo. Tales of Symphonia, Baten Kaitos. O sea, los tres son juegazos. Son juegazos. Juegazos 3 de 3 sí, pocos, pero bueno. Además son tres diferentes. Play 2, por ejemplo, tiene dos Final Fantasies. Ya estamos hablando de lo mismo. Ambos juegazos. Pero me refiero a que son tres compañías, tres variedades, tres enfoques diferentes. Y encima las tres son buenos. Sí, sí. A ver, Play 2 tiene un abanico muchísimo mayor. Pero que bueno, claro. Para los usuarios del Cube lo agradecerán. GameCube, exacto, sí, sí, o sea, sí. GameCube tiene ahí realmente un filón a explotar. Tengo ganas de tener tiempo para dedicarle. Sí, sobre todo para todos aquellos que ahora piensen en comprarse una GameCube, ¿eh? Tal como Fukui, tal como ahí Kratos está, de Foro, que sabemos que quiere adquirir una. O sea, es un buen momento porque encontraréis ahora ya la creme de la creme, incluso a un precio reducido, y vale la pena. Bueno, y la consola, qué decir, al precio al que estará. Pues realmente hay que aprovecharlo. Claro. Seguimos con la broma. A ver, no es la sorpresa de hoy, pero para mí es una broma. Que es Density Stage Mario Mix con alfombra. ¿Quién se ve bailando con los pies el main theme de Mario? Yo no. Yo sí, tío. Bueno, es que a mí me pone. Porque tú todavía estás con el punto del sábado, pero yo realmente lo pienso fríamente. Tiene su gracia. No sé qué decirte, ¿eh? La cosa se me pone un poco difícil. No sé, no me enfrento. Lo encuentro incluso un pelín ridículo. Cojo, es mi apreciación personal, ¿eh? Sí, yo también. Ay, no quería decir nada porque pasasteis el sábado haciendo los botes, pero... pero yo reconozco, a ver, pero vale, hay que no, decir no, que no, Stages también, seguro, pero... Seguro que lo bailas y hacía falta. Hacía falta sacar un Mario. Hombre, no había nada del a ver, estilo. Por suerte, lo que pero sí no hace es falta cierto, hacer un Mario, ¿me entiendes? No, pero por suerte aporta otros temas. O sea, hay temas claro, conocidos y luego están los temas Nintendo. Pues eso, podemos encontrar el main theme de Mario, el de la estrella, cosas así. Pero ya así, son temas de. Pero siempre es de Mario. Es un de, añadido, es como Mario, un bueno, añadido al Dancing Stage de Play. Es como Mario, igual, es como original, Mario Basket, Mario original, Tennis, Mario Fútbol, que ahora van a seguir los tres a la vez. No, pero ojo, o sea, son juegazos. Sí, sí, sí, son juegazos. Y en multiplayer más. Buah, tremendo. Es que ahí está la clave de este título, sí, sí, es el sí, multiplayer. Sí. Seguimos, cambiamos de plataforma y llegamos a GBA. O sea, Game Boy Advance, que ha salido una novedad, ¿cierto? La galleta chiquilín. La galleta chiquilín, exacto. Es una galletita, dan ganas de comérsela. La Game Boy, sí, Advance, o sea, Micro. Mojarla en la Advance leche. Micro. Game Boy Advance Micro. La mojas en la leche y te la comes y ya está. Y tienes una vida extra. Sí. Qué buena. Sí, nada. Y cabe decir que la pantalla es más pequeña, que casi es más grande el juego que la sí, Game pero Boy. Bueno, es que es más grande la ranura del cartucho que la, o sea, que es, la pantalla. Bueno. Casi. Pero para las manitas japonesas, sí, vale, coño, seguro. Lo que a mí no me gusta es que la pantalla es mucho más pequeña que la sí, de y con el dedo que... gordo casi tocas los dos. Sí, sí, sí. A ver, lo cierto es que cómoda en cuanto a transportable lo es infinitamente. Sí, sí, porque sí, tiene el tamaño de un móvil, lo pones en el bolsillo y te olvidas que la llevas. Sí, sí. Sí, pero por lo demás, sí, yo creo que manejabilidad y visibilidad, yo creo que ahí ha descendido unos cuantos enteros. Y a mí la SP era ideal para sí, mí. Sí, yo también creía lo mismo. Y además, ahora que DS vale 130 euros claro, y Game Boy Micro vale 90, sí, vale, la tenían que haber puesto a otro precio. Por 40 euros de más tienes la nueva generación de Nintendo, compatible con los juegos de Game Boy Advance. Exacto. Y con la nueva onda de la pantalla táctil. Es que realmente... Yeah. No encuentro justificación al nuevo juguetito que ha sacado no, Nintendo. Para frikis, para DSDL quiere tener y la tienen y no la tocan, tú, pero... No, yo no. Tú te la comprarás, seguro. Hay una gama más por encima mío de nintenderos, que son los que se compran polleces como esta. Solo faltaba que la sacaran en packs de tres, en plan chiquilins, ahí para el día, porque es que... Qué grande. ¿Te imaginas? Sí. ¿Tres por dos? Sí. Sigamos con, de nuevo, un Fire Emblem de Sacred Stones, que ya tocaba que saliera porque, si mal no recuerdo, una versión que llevaba súper de tiempo, súper meses en Japón. Y que nos la traigan ahora realmente es una alegría, pero ya les vale traerlo después de creo que año y medio que ha salido. Pero bueno, se echaba de menos. Vale la pena, porque el Fire Emblem está realmente muy bien. Amantes de roleros, realmente tenéis que jugarlo. Seguimos con juegazo, sin duda. Donkey Kong Country 3. ¿Quién nos inició los Donkey Country? Por favor. Pero tremendo. Otra conversión de Super Nintendo. Otra conversión exacta de Super Nintendo que se agradece. Para todas aquellas personas que en su día no pudieron jugarlo y que ahora se lo quieren llevar al metro. Es más, yo lo jugué y me lo llevaría. Porque es el típico juego que vicia, es un plataformas que nunca falla. Aparte, una fórmula, exacto, largo, duradero, con muchos extras. Y una fórmula que a mi parecer ya se ha perdido. Y, sí. que es bueno poder recuperarla en cuentagotas de vez en cuando. Sí. Y qué mejor plataforma, sin duda, que una portátil. Claro. Es que sin duda. Y además conseguir el 100%, que te llevaba horas. Pero horas. Yo recuerdo que sudé. Seguimos. PS2. Entramos con el Devil May Cry 4 sin saltitos. O sea, sin saltitos, que es Resident Evil 4. Ahí estamos. La conversión de Resident Evil 4. No me ha gustado tu comparación, ¿eh? Es bastante lógica. No. Sí. Polémica, no. Señores. No. Es un mata-mata sin historia, pero sin saltar. Pero no hay libertad. O sea, de mí me cae. Tú tienes libertad de movimientos. Haces varios ataques. No sé. Vale, bueno, sí. Es más tipo shooter. Vale, es Devil May Cry 4. Sin saltos, ilimitado. Mejor ahora. Ya está. Bueno, y lineal. Bueno, ¿qué decir de ese nivel 4? Primera persona, ¿no? Casi. Es casi, semi-tercera, es un decir híbrido. Que todo lo que queráis saber sobre este juego lo podréis encontrar en el análisis que hicimos de GameCube 4, porque a diferencia con respecto a lo que dice Hobby Consolas, Moncada en Juego mantiene lo que dijo de GameCube respecto a PS2, el juego es el mismo, la proporción a nivel técnico también se mantiene, es muy elevada para ser de Play 2, pero se queda a caballo, o sea, se queda un poco lejos de lo que ofrecía... Sí. Nintendo GameCube, pese obviamente. A los extras que hay incluyen. Extras como punto interesante, quizás. Realmente, si has jugado al de Cube, no vale la pena el de Play 2. Ya, para 60 euros. Para la gente si de GameCube, fan de Resident, sí. O sea, yo soy gente fan Resident. Yo creo que no, porque que tanto pues que Samu como yo somos fan de Resident Evil. Y este no tiene nada que ver. Y este no es Resident Evil. Este es para los amantes a GTA. Es que no. Aún así, a ver, sí que tiene, quizá como aliciente, el de Play 2, tiene los 5 episodios alternativos de Aya Brea. Que quizá a alguien le interesa profundizar en ese aspecto, aunque es un personaje que en Resident Evil 4 tiene puede muy ser, poco carisma. Puede ser. Lo tenía en el 2, pero no en el 4. Lo sorprendente de todo esto es las notas que está recibiendo este juego, que es un remake. Sí, o sea, sí, realmente sí. No, remake no, es conversión, es diferente. O sea, bueno, es una conversión, no se merece eso. En fin. Seguimos. Lo que pasa es que es distinto totalmente a las sagas anteriores de Resident Evil. Eso sí. Yo personalmente que escuchen el Resident no me Evil ha gustado 4 ningún Resident Evil y este no he probado. Porque todavía, yo creo que para creo gustos los que colores, que si la primera fórmula no te gustó y está así, claro, puede ser que a quien le gustó la primera no le guste la segunda. Totalmente. Es nuestro caso. Bueno. Y seguimos, por Dios, con el juegazo. Ah, mi juegazo. Ay, es que me da vergüenza decirle todo. Xenosaga 2, que por fin ha llegado a España. Aunque he de decir que me duele en el alma que ha llegado bastante capado. Porque ha llegado a 50 Hz con CinemaScope. ¿Cómo no? En inglés también ha llegado, ¿no? Tengo entendido. Sí, en inglés, exacto, sí. Aunque ¿en se salva la edición Digipack, que es bastante bonita. La caja, las instrucciones. Sí. Y ha llegado con el DVD extra, que aún así el DVD extra incorpora escenas del primer Xenosaga para que podamos entrar todos en materia y conocer el guión, pero aún así es un resumen con las escenas más importantes de 3 horas, cuando en realidad Xenosaga 1 tiene 9 horas de FMVs. Entonces, claro, da una idea muy global y el problema de Xenosaga es que cada detalle cuenta. Cada detalle da información para poder plasmarla en Xenosaga 2. Pero bueno. Bueno, la gente que esté interesada en el juego ya sabe lo que le toca. Ya la sabe semana lo que, le que toca. Viene. Sí, exacto. Escuchar al gran especial de Xenosaga que tenemos preparados para eso, para la semana que viene. Ahí está. Tenemos un multiplataforma que es Los Sims 2. ¿Qué decir? De lo. Que ya que no conozcamos ya de la versión de PC. Bueno, que guste, tiene, guste que o tiene... no guste, es éxito de ventas. Eso sí, eso sí. Es Electronic Arts y si no lo saca para todas, se muere. ¿Ha salido a 65 euros o a 60? A 65. Ah. 133. Por supuesto. Sí, sí, sí. Solo faltaría. A ver, el de PC salió a 55-60. 59-95. El de consola tiene que valer más por narices, es Electronic Arts. Y el de PC le pondrán un 2 y seguro que en las cholas se lo vuelven a comprar. O sea, será, no, sacarán expansiones. Como será ya Sims haciendo. 2-2, o sea, será el mismo juego y la gente se lo comprará. ¡Oh! No, que tiene un 2. Oh. Oh, y ya está. Sí, sí. Irán a por él. Bien, seguir. Bueno, sigo con el pequeño olvidado que he tenido para Xbox, que es el Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu. Un juego, creo que lo ha hecho un equipo alternativo de Bethesda, si no estoy mal informado. Sí, estás bien informado. Con lo cual, aunque al principio prometía un poco raro, al final yo creo que ha habido sorpresita. Han implementado bastantes habilidades como visiones alternativas, efectos. Un juego de terror. Sí. Y luego tienes el guión principal y luego tienes side quests bastante ricas con lo que te permiten hacer acciones bastante variadas. Vale la pena probarlo. Vale la pena probarlo porque como que aparte tenemos el Oblivion 4 bastante atrasado y es un concepto muy parecido incluso por cámara como por juego, vale la pena echarle al menos aguante. Probadlo y a ver qué os dice. Y un juego que no tiene más. Desde aquí un saludo a Santi, exacto, que estaba esperando este juego con gran ansia. Bueno, parte de la formación que tengo es porque Santi me la ha facilitado. Así que se nota que cuando alguien es friki se informa al detalle de cualquier cosa. Y bueno, seguimos. Volvemos a tener juego sorpresa. Exacto, tenemos juego sorpresa. Ha descendido un poco el nivel, un poquito porque era muy difícil mantenerlo. Pero vale la pena nombrarlo. Si la semana pasada tuvimos como juego sorpresa Harvest Moon, lo tuvimos de Brad. Las Brad. Espíritu rocoso. Exacto, pues, no, ángeles rocosos. Eso, ángeles rocosos. Y tuvimos Harvest Moon como casi sorpresa. Hoy tenemos Harvest Fishing. Pesca tus peces y llévatelos a casa. Pero ojo, que el perro o la oveja del camino te puede fastidiar y te dan problemas. Y podrás cocinar con tus recetas e intercambiar recetas. Atención, ¿eh? O sea, sí. Pues y a 40 euros. O sea, terrible. O sea, realmente terrible. Para fliparlo. Bueno. Y en fin, esto ha sido grosso modo lo que he dado la semana. Hoy han salido 4 títulos, creo recordar, ¿verdad, Freeman? Pero los hemos querido dejar para la semana que viene. Sí, los dejaremos. Porque si una lista salía. De hecho, siempre lo hacemos así. Sí, más o menos. Contamos sí. Hasta el martes. Porque si no, la lista hubiera salido bastante cargada. Claro. Sí. Citar como apunte que os hagáis, yo creo, con el título los dos de la semana, que son Xenosaga 2 y Ninja Gaiden Black. Y Age of Empires 3. Lo sabía. En 15, nada, decir. En un minuto volvemos y empezamos ya con la emoción y el sentimiento en el Songs Day. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, sonando de fondo la banda sonora de Legend of Mana, empezamos lo que es el Songs Day, el Melodic, Romantic and Dramatic Day, con un tema que nos va a presentar Fukui. Así es, señores y señoras, cojan sus Kleenex. Sí, por favor, porque aparte el programa va increciendo, avisamos. Sí, sí. Empezamos suaves y acabaremos suaves en melodías, pero altos en sentimientos. Sí, el señor Snake ha dividido muy bien el programa y la parte final promete. Pero bueno, la parte ahora inicial no se queda corta. Empiezo yo con un tema del juego de Bouncer, uno de los primeros juegos de PlayStation 2 de Square, cuando aún era Square a secas. Un beat'em up de estos clásicos de ir avanzando y pegar puñetazos en 3D con un poco más de libertad y de historia. Y bueno, es un tema que pongo recomendación especial de un amigo, que le saludo desde aquí a Iván, que me dijo que era muy buen tema y bueno, efectivamente es un tema muy nostálgico, muy triste. Es muy bueno. Que es la versión japonesa, estuvimos buscando la versión en inglés porque entendiendo lo que dicen es aún más triste y emocionante, pero bueno, la versión japonesa está muy bien. Está compuesta por Noriko Matsueda, compositor de entre otras de Chrono Trigger. Le ayuda a Takahito Eguchi, entre otros compositor de Kingdom Hearts y Final Fantasy X-2. Y bueno, sin duda con este palmarés, la canción que se titula Forevermore promete llegar al corazón. Os dejo con ella. Oh, Bueno, sin duda una canción muy propia para el ending de este juego, que no lo había mencionado, es el ending. Y por lo que me han contado, no tiene la oportunidad de jugar al juego, un juego que tengo muchas ganas, pero no puedo jugarlo. Es muy propia para el tipo de final triste que es el juego. Gracias, Fukui, por esta gran aportación. Realmente yo la escuché y, bueno, como siempre, yo soy fan de tus No, bueno, ya he dicho que esto es una... Sí, sí, lo sé. Un consejo personal, que no lo había oído. Así que yo doy las gracias por ese gran consejo sabio. Y encima que venga de tu mano ya es sublime. Gracias. Sephiroth, seguimos contigo, creo, ¿no? Seguimos. El siguiente tema está sacado a petición del foro. Así es, una petición del foro. Entonces, para que veáis que, cómo no, os escuchamos y os tenemos pensamos en vosotros. Por supuesto. Se trata de la intro del Final Fantasy Crystal Chronicles. La canción se llama Kazenone. Sí, Kazenone o... En japonés. No sé, si tiene algún nombre más técnico. Kazenone, sí. Y bueno, adelante con él. Os dejamos con ella. Sin duda la canción. Sí, muy bonita. Realmente muy bonita. Ha sido una aportación interesante desde el foro, que aquí agradecemos. Creo, si no recuerdo mal, que fue Carlos quien hizo tal petición. Creo recordar. Sí, pero creo que quien inició la cadena fue Carlos. Sí, y luego fueron confirmando. Así que gracias por esta aportación. Yo quiero decir que pensaba poner el tema y bueno, me gustó que la gente lo propusiera porque era un tema que tenía ganas de que saliera. Tú lo sabes, Samuel, que sí, te envié el tema lo especialmente. Lo sé, me lo enviaste. Para que lo tuvieras. Junto y a otros. Bueno, me alegro que se haya podido escuchar en MEG, al fin. Seguimos. Ahora un servidor os va a presentar un tema de bandas sonoras. Hoy yo he traído bandas sonoras que ya conocéis, que he puesto en varios epics. Y con ello lo que quiero demostrar es la riqueza de estas bandas sonoras al ofrecer lo que son canciones épicas como, y heroicas, como se demostró en los Epic Day, a canciones como las demostraré hoy, que yo he ido más por el lado dramático, por así decirlo. O sea, he ido a desgarrar la sensibilidad. Es eso, o sea, simplemente es demostrar la riqueza de las bandas sonoras, como por ejemplo la primera, la que voy a poner ahora, que es la de Baten Kaitos. Siempre aquí agradeciendo a Motoi Sakuraba su gran composición para un juego magnífico de rol de GameCube. El tema en cuestión se llama Into the Dark Night of the Moon Butterflies. Se las trae el título, pero realmente un título muy bonito para un tema también precioso que suena tal como esto. Un tema muy bonito, que trae momentos nostálgicos. En el juego más o menos ya va por esa línea. Señor Freeman, creo que le toca a usted ahora, ¿no? Sí que me he tocado con un tema realmente soberbio, incluido en el que creo que es uno de los mejores guiones o el mejor guión de la historia de los videojuegos. Estamos hablando de un tema que creó el gran Akira Yamaoka para Silent Hill 2. Un tema muy apropiado para desvelar el secreto que se ocultaba tras Silent Hill con el irregular James y su preciosa Mary. ¡Qué gran James Sunderland! Muy grande. Hace tiempo Mary, que no lo tenemos por sí, aquí. Y Mary y María. Más grande aún. Más grande María, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es un tema que va dedicado a Yuri, que tantas veces me ha esperado en su estación de niebla y en esa estación que está en lo alto de la colina silenciosa. Thank you. sobrecogedor, realmente. Aquí le llamo Oka, es uno de los maestros, es uno de los grandes actuales de la banda sonora en videojuegos. Pero de los grandes, sí, sin duda. Creo que volvemos a empezar la rueda. Sí. Le vuelve a tocar a Fukui. A mí. Cuéntanos. A ver, traigo un tema ahora musical. Se acabaron los temas cantados. Un tema que evoca las grandes praderas solitarias y llenas de nieve del juego de Siberia. Una aventura gráfica para PC. Del maestro Sokai, un señor ruso muy fan de las aventuras gráficas, que bueno, está ahí con un estudio Microids poniendo pasta para sacar adelante este género. Y bueno, la banda sonora de este videojuego está compuesta por Dmitri Bodiansky, otro señor del este, que, atención, ha hecho, es responsable de bandas sonoras tan míticas como Fade to Black. Fade to Black, qué sí, grande. Sí. Hacía años que no oía este nombre. Cuando lo he descubierto me he quedado, oh, qué grande es Hombre, este señor. No es para menos, es un juego muy mítico. Es un juego muy mítico y como veréis esta canción está a la altura. Como digo, un juego que a la gente que haya jugado, pues eso, le recordará todos sus parajes inhóspitos, solitarios y con el tiempo que están casi destruidos. Y bueno, ya lo veréis. Bueno, una composición llena de violines para una aventura gráfica que recupera ese género un poco olvidado. Bastante olvidado. Sí. Por desgracia. Por desgracia. Nos toca el turno ahora de Sephiroth de nuevo. Pues sí, vamos a escuchar un tema sacado del World of Warcraft. Uh-huh. Bueno, el compositor principal de este tema es Jason Hayes, que bueno, gran Jason Hayes, archiconocido por todas las bandas sonoras en StarCraft, Diablo, cualquiera de vosotros, Warcraft, o sea, básicamente Blizzard. Sí, de todos los juegos de Blizzard. Y bueno, aquí en World of Warcraft no solo se dedicó a poner la música de las FMVs o batallas, sino que también a mundos completos. En este caso, la canción que vamos a escuchar es Song of Elune, en la cual es una canción dedicada a los elfos, que es totalmente, pues, intenta inspirar que la música te llegue de una antigua civilización y que te metas completamente. Vamos a comprobar si logra introducirnos en esa civilización perdida. Pues este es el tema, bastante bonito, creo yo. Yo creo que lo logra, yo creo que cumple con su objetivo. Sí, parece un tema muy élfico. Hayes es que es grande, entonces es grande. Haga lo que haga, siempre logra su objetivo, con cada nota y cada melodía. De nuevo un servidor os va a presentar un tema de nuevo de Baten Kaitos, aunque sigue siendo... Está molado, ¿eh? La banda sonora de Baten Kaitos. Es que es magnífica. Además sigue en la línea del tema anterior, pero... se vuelve algo más dramático al incorporar, y con ello ya casi introducimos este instrumento en la tracklist, que es el piano. Oh. Un instrumento que sin duda puede causar tanto melodías divertidas y melodías muy ufanas a melodías que logren punzarte el corazón de manera muy, muy, muy emotiva. Os dejamos con el tema a ver qué os parece. Yo creo que empezamos ya a encauzar la parte dramática del programa. A ver qué opináis vosotros. Thank you. precioso tema. Empezamos a entrar ya en la parte sensible, en la parte en que cogemos un pequeño punzón y picamos levemente el corazón, a ver a quién le salta una lagrimita. Una parte que encauzamos con el maestro Koji Kondo. Otro qué grande, maestros, qué grande. Ferryman, por favor, en dinos. Legend of Zelda, Majora's Mask, que el juego con la mejor banda sonora, a mi modo de ver, de los Zelda. Una canción... pensaba que ibas a hacer una máxima tan elevada y estaba por cortarte no, el micro. No, sí, siempre soy muy contundente, pero no tanto. Título Song of Healing, una de las canciones que tocabas con la ocarina, reversionada en piano. Una maravilla. Corto, breve, pero muy intenso. Sin duda, Freeman. Gracias por, de nuevo, aportar un tema de Majora's Mask. Creo que es el tercero ya que aportas en un Songs Day. De Zelda, sí. De Majora's Mask, el segundo. Bueno, aquí hay gente que también se sigue repitiendo, ¿eh? Y no mira a nadie. No lo tires por mí, precisamente Fukui, no, por favor. Se nos haga. Para por nada. Favor. Hombre. No, con el Baiten Kaitos creo que nunca lo has puesto, ¿no? Nunca. A ver cuándo pones una. Exacto, hombre, eso es lo que iba a decirte. Decir. Quizá algún día traigo una. Vale, vale. O gracias, dos, Fukui, o cuatro. Encauzamos la tercera parte con los nuevos cuatro temas del Songs Day. Y empieza Sephiroth. Pues sí, tenemos un tema también cortito, pero bastante emotivo. Muy bonito, sin duda, muy bonito. Forma parte de la banda sonora del Kingdom Hearts, archiconocido también, juego de PlayStation 2. Y bueno, realmente es el tema principal, pero en esta parte está adaptado en un momento muy triste que no vamos a desvelar cuál es, por si todavía queda gente que no lo ha jugado. Y bueno, creo que llega bastante hondo. Aquí lo tenemos. Sin duda, se trataba de Hikari, el nombre de la canción, y estaba producida por Yoko Shimomura. Un tema muy bonito. Sí. Realmente muy potito, que se diría. Sí, sí. esos momentitos se saca de Kleenex. Seguimos con los Kleenex. Ya empieza, ¿eh? Empiezan ya los Kleenex. Sí. Seguimos con los Kleenex, por favor, Fukui. Llego yo con un tema... nuevo, original. Sí, porque aparte muy poca gente lo habrá escuchado. Exactamente. A mí me gusta siempre traer temas no repetidos, de juegos nuevos. Los kunais a través del cristal no, bueno, no pasa. pues eso, de juegos nuevos, de bandas sonoras no escuchadas, para variar un poco. Y bueno, esta vez traigo Shadow of the Colossus. Bastante nuevo. Qué grande. Bueno, un juego que aquí ni siquiera aún ha salido solo en Japón y en Estados Unidos con bastante éxito. Cabe mencionar que tuvimos aquí el MEG Team la oportunidad de conocer en persona a Fumito Ueda. Así es. Conocer, ver en persona, escucharle. Un gran personaje. Lo tuvimos a 10 metros, sí, 15 sí, sí. Como mucho, en el pasado Art Futura, a una conferencia que fuimos sobre ya este juego. Ya hablamos con él. Sí, sí. Y bueno, pues descubrió cuál fue el proceso de creación de este grandísimo juego. A mí me tiene enamorado el juego, la verdad. Y la banda sonora es increíble. Traigo el tema principal en esta ocasión. Un tema que evoca mucho terreno enorme, pero a la vez muy solitario. Árido. Árido. Esa solitud, ¿no? Que sientes ante tanto poderío de construcciones enormes, castillos y, por supuesto, los colosos. Te veo metido, ¿eh? Te veo muy metido en el tema. Es un tema muy es romántico, de pero romántico de como filosofía de soledad o sí, de sí, exacto. De la paz espiritual. Sí, de... sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente, Sephiroth, me ves muy metido porque el juego y me gusta mucho y además que después de aquella conferencia donde el hombre este nos explicó la creación del juego y eso, pues es un juego que tengo ya guardado un rinconcito en mi corazón, espero jugar dentro de poco. ¿En pues febrero? Bien, ¿en febrero? En febrero, a ver si no se retrasa. Con la... reversión de con la Ico. Reversión de Ico, sí, exacto, reedición de Ico. Qué grande. Empaque especial incluso. Pues bien, esta canción está compuesta por Ko Otani, japonés conocido en su tierra por ser el responsable de la música de Godzilla y Gamera, de las series de televisión. Ya he dicho en su tierra, la puntualización ha sido claro, importante. Claro. Y bueno, en videojuegos ha sido responsable de músicas como Sky Odyssey o Filosoma. Eso ya está mucho mejor. Eso ya es otro... otro tema, ¿eh? Otro bagaje. Sí, sí, sí. Pues bien, os lo dejo con él. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Bueno, un tema que nos tenía aquí a casi todos en trance. A mí a casi todos. A casi todos, matizo. A mí personalmente me recuerda un poco a una filosofía un poco zen, budista, así muy tranquila. Freeman sigue en trance, creo yo, ¿eh? Sí, por eso. Sí, no se mueve. Me ha dejado. Estaba en mi karma a un metro completo del micro, apoyado en la silla, con la mirada perdida, divagante, viendo los escenarios, los verdes prados. Divagante y profundo. Decías, Fukui. Pues eso, que es un tema que me recuerda un poco a esta filosofía así zen, budista, que te deja una tranquilidad increíble. O sea, me encanta. Espero que a la gente le haya gustado. Yo también lo espero y bueno, y no dudo que seguramente ha gustado. Seguimos, si no tengo mal en el guión, con Sephiroth. Sí. Un grandioso tema también. Sigo yo esta vez. Pues nada más y nada menos que un tema de Final Fantasy. Final Fantasy X. El tema de las ruinas de Zanarkand. Zanarkand Ruins, sí. Para mí, personalmente, es un tema que me llega profundamente. Y para Javi, por lo que tengo entendido, también. Es un tema muy, muy importante y muy sentimental. Sí. Para mí, a mi parecer, después de Final Fantasy VII, Final Fantasy X tiene su peso en oro. Uh-huh. Y bueno, la historia es realmente muy profunda, con un guión excelente. Aunque mucha gente lo acusa de que es un juego muy lineal. Pero aún así, vale eso. Creo que eso no justifica que el juego no sea grande. Es cierto, lo del nivel, pero es grande. Sí, tiene un argumento muy sólido. Y yo creo que, bueno, el momento de juego que llegas al final con Tidus al final de todo. No, spoilers, no digas mucho más. Al final. Al final. Cuando llega a Ruinas de Zanarkand, que es la canción que vamos a escuchar. Sobre todo por lo bien acompañado que está con Auron. No spoilers. Freeman no es spoiler man. No, eres spoiler siempre, man y lo sabes. Siempre acompañado sí, por él. Freeman, que eres especialista. Pero si no he dicho nada. No, será que la siempre, noticia... No siempre la va tú acompañado con él. Ah, bueno, sí, ya sí está, ¿no? Ya está. Pues bueno, el objetivo es que escuchéis esta canción y que realmente la sintáis como vuestra. Dejaros llevar a las runas de Zanarkand. Thank you. Me encanta. Es magnífico, sobre todo en el momento que acompaña en el juego. Sí. Es una mezcla muy adecuada. Es de las pocas mezclas en videojuegos de imagen y música que crean un clímax único. Realmente es espectacular. Tiene muchas, no obstante, este juego. Muchas, sí, tiene muchas, sí. Sin duda. Bueno, Freeman. Ahora pasamos. Me pongo más trascendente aún. Ponte. No te me rías, Fuku, que me rompes voz orgásmica, la esencia. De las que tú te gustan, sí, voz de orgásmica. Las que a mí me gustan y, exacto, me encantan, que me lo decía Fuku. No, es el siguiente tema, tiene una gran trascendencia en mi relación con Yuri. No solo por la historia de amor que representa, sino por el título de la canción, que aún no desvelaré. Es un bonito piano de Nobuo Uematsu que reversiona el tema central Eyes on Me de Final Fantasy VIII y su bella historia romántica de Squall y Renoir. Pero no es, en esta ocasión el tema no está compuesto para ellos, sino para otra de las parejas del juego, Laguna y Julia. Y este nombre, el que titula el tema, es el gran nombre que posee la esencia, porque es un tema para ti por las veces que ella ha sido Julia en el Final Fantasy VIII y yo por las veces que yo he sido Spike y ella Julia de Cowboy Bebop. Por ese tema y por esa importancia lo dejo. Sé que te ha gustado, Yuri. Un besito desde aquí. Un besito, Yuri. Sé que te ha gustado. Lo compartimos. Realmente un tema precioso y que va de bonito. Muerte para entrar a la última parte del Songs Day, la última parte en la que aquí sí que hay que sacar Kleenex, hay que sacar pañuelitos, porque está hecha no para que soltéis lagrimita, a poder ser, sí, María Ilusión, lo admito, pero sí para que os emocionéis y sintáis lo que yo al menos he sentido, y sé que tú, Fuku, y también, y Freeman también, lo que habéis sentido en esos momentos y en esas canciones. Empezamos. Sí, sin duda. Yo ahora traigo un tema que, ya no solo por cómo es el tema en sí, por la composición musical, que es soberbia, sino por el momento en el que suena este tema, para mí significa mucho. Es un tema de Beyond Good and Evil, en esta ocasión repito juego, pero bueno, ¿repites juego? Sí, pero vaya. Únicamente para desmarcarme un poco de tanto juego japonés y oriental que estamos poniendo. Si yo me vuelvo a desmarcar un poco. Como de costumbre. Claro. Fuku y Rebelde. Ahí está. Y bueno, pues la banda sonora está compuesta por Christophe Herald, un buen compositor francés. Pero bueno, lo más importante para mí de este tema es en el momento en el que ocurre. Me gustaría decir cuándo es del juego, pero no quiero no spoilear. Favor, no podemos. Pero bueno, es un momento muy, muy triste. O sea, realmente yo estuve a punto de llorar en ese momento del juego porque, o sea, te quedas pasmado y con esta música dices, no puede ser. Bueno, o sea, el título ya. Exactamente, ya el título lo digo y es Unacceptable Losses, o sea, pérdida inaceptable, o sea, o que uno no quiere aceptar que ha tenido una pérdida, nada, ¿no? Pues es una composición en piano, que además a mí el piano me encanta, es un instrumento que empecé a aprender a tocar y bueno, es en esta ocasión el piano suena de fondo increíblemente suave. Bueno, una composición de violines, piano, fusionada increíblemente. Llega, ¿eh? Sí, sí. Es un tema que llega muchísimo. Espero, espero. O sea, lo he elegido con mucho cariño. Sin duda. Tengo que admitir que no lo había escuchado. Y no, yo tampoco cuando lo escuché. Sí. Qué maravilla. Sin duda. Comparto la opinión por completo. Me alegro. Bueno, y el que viene ahora no se queda corto, ¿verdad? Bueno, el que viene ahora, si Fukuya antes ha dicho que casi lloró, yo tengo que admitir que con este tema, en este momento, realmente lloré. Y me costó secarme las lágrimas de lo que me emocionó esa despedida de... De. Ya lo has dicho en la noticia, no hace falta que lo vuelvas a decir. De ella en Metal Gear Solid 1, uno de los grandes momentazos. Muy bonito, muy bien montado y con esa música acompañando y el guión y el doblaje... Hacían la cuadratura perfecta para este gran tema. Os dejamos con él, pues. Adelante. Impresionante Metal Gear Solid. Pero impresionante. Pero... Y encima en ese momentazo, es que es... Y cuando salió, pues... En su época, anda que no. Fue increíble. Bueno, en su época y seguramente ahora sí, seguiría siendo. Pero gran oportunidad para jugarlo en emulador. Grande. Quien no lo haya jugado, que lo verá mejor. O reversionado en Twin Snakes. También. Aunque no tendrá el gran doblaje que acompañaba doblaje a esa escena. El gran doblaje y el qué coño famoso de... Exacto. Pero qué coño. Pero qué coño. Que decía Snake. Bueno, encauzamos ya la recta final del Sox Day. Seguimos con un tema de Xenosaga. No me repito. No, Fukui, no me repito. Vale, vale. De Xenosaga 1. Os diría el título, me encantaría decíroslo, pero el título original está en japonés. Y al no reconocer los kanjis, pues no. O sea, he intentado buscar el título en japonés, pero no he podido. Así que no os puedo decir el título del tema. Lo que sí os puedo decir es que es un tema precioso, súper emotivo. Que además acompaña en un momento de Xenosaga 1 crucial, de esos que te ponen el medio punta y ahí a mí se me humedecieron los ojillos, no acabé la lagrimita, pero realmente es un tema que escucharlo, es un solo de piano, con un tempo tranquilo muy lento, que cada nota realmente te recorre los tímpanos, los oídos y te entra directamente al corazón. Comprobadlo. Thank you. Precioso. Precioso motivo y desgarrador. Ya sin estoy, duda. Ya estoy. Pues por si no fuera poco, el último tema, que también va a cargo de un servidor, es de Xenosaga también, pero de Xenosaga 2. Yo ya voy calentando para la semana que viene. Sí, ya veo que ya vas preparando el terreno. Por supuesto. Bueno, yo llevo el chip ya desde agosto, que sabía que salía, ya tenía el chip del especial Xenosaga. Pues nada, para quien no haya tenido suficiente desgarre y emotividad con un solo de piano, traigo ya el último tema del Songs Day de hoy. Un tema llamado Sakura, que es el nombre de la hija del doctor que crea a Momo. Lo hablaremos ya la semana que viene. Es el tema principal que tú conoces, Freeman, el que sale con la puesta de sol, pero reversionado a piano, con una versión preciosa, rompedora y emotiva, que sé que te va a dejar pegado a la silla, como sé también que os dejará pegado a la silla a vosotros, y con un poco de suerte, por mi parte, un Kleenex también pegado a los ojos. Os dejamos con él. Pues ahí queda. Sobran las palabras con este tema. Sí, realmente sí. Porque ya es bonito y épico cuando... Con el momento de la intro, esta reversión suave, desgarrada, bueno, de Sakura es realmente increíble. Y tengo una sorpresa reservada para cerrar el programa en la misma onda, que será ya el remate para aquellos que estén ya en el suelo, que no se levanten hasta mañana. Y bueno, pues desgracia, llegamos al fin ya del Songs Day. Es una pena porque yo estaría toda la noche poniendo temas. Todos. Porque sería magnífico. Pero nos tenemos que despedir. Sí. Así que, sin más, Fukui. Pues bueno, espero que todos los temas que hemos elegido os hayan gustado, os hayan llegado. Os hagan también interesaros por esos juegos que quizá no habéis conocido. Y hemos comentado momentos increíbles y quizá pues así os entre la curiosidad. Y bueno, recordar la visita casi obligada a la página de nuestros amigos de Hardgame. Sí, el casi. Sin el casi, o sea, para informarse siempre a diario, hardgame2.com. Y luego también animaros a que visitéis y participéis en el foro de nuestra página, moncadajuego.com. Que bueno, cada vez tenemos más usuarios, cada vez hay más movida. Cada día está más animada, y, sin duda alguna. Y se agradece ese feedback por parte de los oyentes. Y nada, sin más, yo ya me despido hasta dentro de un par de semanas. Sí, que tú tienes vacaciones la semana que viene. Porque yo la semana que viene, si nos haga, pues bueno, no voy a aportar nada, así que me quedo escuchándolo. Es normal que ser un pecero. Y bueno, se te echará de menos, que... no obstante, ¿eh? Se te echará de vale, menos. Vale, se agradece. Seguro que el programa sale genial y bueno, espero que lo escuchéis todos. Yo lo escucharé el primero para bien enterarme, o sea que allí estaré. Como para llamar y meter cizaña, seguro. No, hombre. No. Que eres malo. Y nada, pues eso, me despido con un gran saludo a todos. No, muchas gracias, Fukui. Señor Freeman. Yo también añadir que espero que les haya gustado. Me cuesta despedirme en el, te veo tocado, en el que Freeman. Estoy. Sí, el último tema me he dejado ya. Pues espera el tema de cierre. Pues seguro, ya no podrán escuchar las lagrimillas. Ni un Valium, tío. Me corta el momento, entonces. Pues nada, también recomendar la visita a la otra gran página de videojuegos, www.viciojuegos.com. Una gran página de noticias y análisis. Y recomendar la visita a la tienda de la Trifuerza por si queréis compraros esas novedades que tan amablemente siempre nos ceden para la lista de lanzamientos. Por lo demás, suerte, ánimo y que os vaya bien. A la semana que viene. A la semana que viene, que yo sí vendré a ese crunch en Osaga Day. Sí que vendrás preparado y listo. Chupándome mis horas de si en Osaga 1 y 2. Pero vas a disfrutar, vas a disfrutar. Lo estoy haciendo. Pues muchas gracias, Freeman. A ti. Señor Sefirot. Pues bueno, nos despedimos ya una noche más. Y bueno, a pesar de que estoy aquí porque Javi está con anginas, pues... Tu presencia ha sido grata. Sí, me lo he pasado bien. Vale. Así me gusta. Ha sido divertido, entretenido y con mucho sentimiento de por mí. Darás caña también la semana que viene en Shinosaga. Sí, vendemos preparados para... Te centrarás en el primero, no obstante. Yo sí. Yo me centraré en el primero. Espero. Ya sabes que a mí Gorreteo me va. Sí, lo sé. Así que, mira. Espero que lo des caña y lo stripes bien. Y nada, por mi parte, nada más. Me queda emplazaros a la semana que viene a ese especial Shinosaga, que para mí es un doble especial. Porque no solo es un especial porque hablamos de las dos sagas, sino porque hablamos de la saga. Para mí es el juego de rol, en mayúsculas. Seguido muy empate van otros, sin duda. Pero para mí es una saga que por sorpresa se ha convertido en una gran saga y espero la semana que viene que salga un gran programa y poder compartir toda la pasión que siento por ese juego con vosotros a través de las ondas de radio. No me queda decir nada más, solo despediros. Os dejo con este tema final en la onda de lo que hemos escuchado ahora para acabar de sentir y de vivir lo que ha sido el Songs Day. Así que sin más, hasta la semana que viene.